Y luego los trabajos que están llevando a cabo, como me decía, sobre todo jardinería y mantenimiento urbano, pero pequeñas cosas, ¿no? Sí, ahora mismo también debemos de tener en cuenta que las personas que han accedido a este plan son personas que están en emergencia social, ¿eh? Personas que a lo mejor no tienen conocimiento, no son peones o de jardinería, y se les está dando un trabajo que de pintura, que una brocha más o menos todo el mundo puede, sabe que una vez o otra te hemos tenido que pintar. Uh-huh. Y la colocación de papelera tampoco conlleva mucho trabajo, ¿no? Entonces son trabajos que realmente pueden realizar. Y también decir que hay también otra cuadrilla de dos o tres personas que están ahora mismo limpiando lo que es todo el PP1 también, desbrozando, quitando hierbas, adaptando los jardines, ¿no? Uh-huh. Jardinería, eso más o menos lo que queremos. Pero esto dentro del plan, PC, dentro también. Del plan, sí. Uh-huh. O sea que en principio tareas de limpieza en jardinería, más que en mantenimiento, ¿no? De sí, más limpieza. Uh-huh. Y después, dentro de ese plan de accesibilidad, colocación mejora. De paso de peatones, mejora, rampas, sí. Y demás, colocación de papelera y pintado. ¿Exactamente qué se está pintando? No sé si. Pues ahora mismo la verdad que igual te puedo decir que últimamente yo tengo un montón de solicitudes de instancias de gente que quiere que se le mejore su entorno, su calle, que lleva mucho tiempo que no se pinta, ¿no? Entonces estamos priorizando dependiendo de los años que se llevan en algunas zonas que no se ha hecho nunca, y decir que hemos empezado este año, hemos empezado con el puente de Bañón, que ya está pintado. Estamos ahora mismo con el puente de Currilloja. Estamos también, ahora mismo se van a trasladar a Cornicabra. Decir que la Cornicabra o calle Nacimiento muchas veces ha demandado aquí en Radio Brique, estando yo presente, que había avería en aquella zona de agua, etcétera. Decir que ya están subsanados, que se ha arreglado toda esta avería de agua, de Venturo Roboto, y hemos visto que aquello está fatal de pintura, y ahora mismo se trasladan, en el momento que terminen, tanto en el puente de Grulloja o en otra zona que estaban ahí, en la calle Cruz, que también se ha pintado, y se van a trasladar con Nicaragua a la calle de Nacimiento, que la vamos a pintar entera, ¿no? ¿Pero qué es lo que se pinta cuando...? Todo lo que calle. Es la calle, todo lo que es los jardines... Vale, los muros y los demás. Los muros, etcétera, todo, ¿vale? A decentarla totalmente. También hay un arreglo de escalones en la calle de Nacimiento. En fin, le vamos a hacer una actuación que la verdad que hacía tiempo que no se actuaba en aquella zona. Igualmente iremos en distintas zonas de Ubrique, barriadas, vamos priorizando. También entendemos, la gente están llegando a instancias, porque también sé que a través de Izquierda Unida nos ha llegado que también están los medios en los callejones, que lo vi anoche, una sugerencia por su parte que me parece estupenda, que todos los grupos nos integremos y estemos ahí por favorecer y mejorar a nuestro pueblo. Pero como grupo de gobierno también les digo desde aquí, aprovecho esta ocasión, que nosotros también estamos trabajando, también tenemos muchas solicitudes, sugerencias de barriadas, y que estamos priorizando, ¿no? Entendemos que actuaremos en el polletón, ¿eh? Pero que poco a poco, en distintas zonas, se irá actuando, que hay que tener en cuenta también el tiempo que llevan muchas barriadas que lo han solicitado y están esperando, y por lo tanto habrá un orden, y en este orden iremos actuando. Uh-huh. Vale, entonces, por definir las zonas, ¿no? Si te parece, me has dicho antes Lepanto, Prado, Calvario, Herrera, Oria, también los colegios, Calderetos. Los colegios, plazas, más? El Paseo del Prado, Fernández Guerrero, sí, el Jardín. Uh-huh. Vamos a intentar toda esta zona. Si después nos quedan papeleras y más zonas, iremos colocando. Bueno, todo el margen del río ya está colocado. Esto en cuanto a papeleras, yo me refería también a actuaciones en mantenimiento urbano. ¿Mantenimiento urbano? ¿Cómo, a qué te refieres? ¿A lámparas, etcétera? Sí, no, a lo que estás comentando antes, ¿no? Por ejemplo, dentro de ese plan de accesibilidad. Exactamente. Vamos a ir contemplando, viendo distintas barreras que llevan tiempo, que están ahí, que son un problema, ¿eh? Porque también tenemos nosotros un dossier de aquí, quiero decir, el de la Asociación Discovery, ¿eh? Donde nos ha planteado una cantidad de zonas de Ubrique que hay que adaptarlas, y por supuesto iremos actuando poco a poco, ¿no? Entonces vamos priorizando. ¿Vale? Vale. Bueno, pues son los trabajos entonces que se están llevando a cabo en diferentes zonas del municipio, mejoras en mantenimiento urbano, en zonas de jardinería, colocación de ese mobiliario urbano como las papeleras, ¿no?, que nos estabas comentando, en gran parte del municipio. También quería decir que se van a adaptar algunas asientos, como también banco. Como bancos. También se van a adaptar algunos bancos en algunas zonas, algunas plazas que no, que en proyecto llevaban, tenían que colocar y no se han colocado y se van a colocar. ¿Por ejemplo? La plaza de los ejércitos, la de Peña Bética, ¿cómo se llama esa plaza? Sí. me parece que... La Plaza de los Ejércitos, ¿no? Ejército. Sí, esa plaza en el proyecto contemplaba unos bancos para sentarse los ciudadanos, los, y nos han colocado y se van a colocar, también dentro de este plan, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues es lo que comprende ese plan Peces. Como decíamos, arrancaba el pasado lunes en esta primera fase. Podemos decir que son tres fases de 15 días, 15 personas, hasta completar los 44 días que se tienen concedido y que se contemplan dentro de ese plan especial de empleo. Y bueno, pues ya que estamos hablando de este plan, hay que decir también que esta sería una primera convocatoria, pero que cabía la posibilidad, se anunciaba por parte de Diputación, creo recordar, de que se pusiera en marcha una segunda convocatoria del plan, del mismo plan, de cara al futuro. No sé si tenéis conocimiento. Sí, yo los conocimientos que tengo al respecto, en el momento que nos justificaron este plan PECE, nos comunicaron que habría tres fases, ¿no? Que estará la primera fase, había una segunda y una tercera. Lo que no puedo decir ahora mismo en qué consiste la segunda y la tercera. Yo entiendo que este primer plan, por la urgencia que tenía, sí recogía familias con plan de emergencia social, ¿no? Pero entendiendo cómo está nuestro plan, la emergencia, tanto en familias como en jóvenes, capacitados, con expediente académico preparado, no sé si este segundo plan ya recogerá una distinta a jóvenes o a familias. Eso creo que estaba en estudio, pero sé que hay un segundo y una tercera fase. Lo que yo quería saber es si va a ser beneficiaria Ubrique nuevamente. Sí. Todo lo Ubrique sí, en las tres fases. Ah, pues una información también que no conocíamos. Solo sabíamos que estaba incluida dentro del primero, pero no sabemos si los demás también Ubrique iba a formar parte de ello. Dejamos atrás el tema del plan PECE. Hay algunas preguntas ya, vamos a empezar con ellas, pero antes sí que te quería preguntar por otras cuestiones relacionadas con el tema, por ejemplo, de las obras, ¿no?, que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Por ejemplo, creo que en la zona de la Plaza de las Palmeras ya han comenzado trabajos de mejora para acondicionarla de cara a que acoja el recinto ferial, ¿no? Sí. Y quería conocer, bueno, por los detalles de lo que se está haciendo. Pues hasta ahora mismo también quiero comunicar que se ha empezado con el de broce, con el cortar los árboles, eliminar los árboles, los plátanos, las palmeras no, porque se van a plantar más palmeras. Y este fin de semana o este sábado, que el mercadito le corresponde venir otra vez a Ubrique, aquello se ha quedado totalmente limpio y se va a colocar otra vez el mercadito en la Plaza de Palmera este fin de semana, mientras que no se precien las obras mayores, ¿no? Ahora mismo no estamos trabajando en el departamento técnico porque todavía hay algunas modificaciones con respecto al plano, porque son muchas cosas las que van surgiendo, ¿no? Pero vamos, yo sé ya que hemos pedido presupuesto a distintas empresas de Ubrique de construcción, son unas 10 o 12 empresas, creo que son las que se han solicitado. Se le ha dicho todo lo que proponemos para esta zona de las palmeras, en qué consiste las obras, y estamos pendientes que nos den mañana, viene o el lunes, el presupuesto para ir ya más o menos viendo qué empresa va haciendo por zona, porque claro, entendemos que una depende del trabajo, ¿no?, lo que es referente al muro, de mejora de abastecimiento, etcétera, cómo lo vamos a ir adaptando, también lo que es la avenida central, lo que son los escalones de acceso, la entrada, la puerta principal. Entonces vamos a ver de qué manera una empresa y otra se va trabajando conjuntamente, porque si nos quedan dos meses, se puede decir prácticamente junio y julio, porque a mediados de agosto aquello debería estar ya terminado, porque ya es el tema de caseta, de montar, etcétera, ¿no? Y el tiempo lo tenemos muy justo y nos tenemos que poner las pilas al respecto. Entonces, ¿No se pueden llevar a cabo los trabajos con operarios municipales? ¿No? Entendemos que, vamos a ver, es que hay que entender de una manera o de otra. Los trabajadores operarios del ayuntamiento, excepto las personas que están aquí fijas ya que tienen unos conocimientos adquiridos por el tiempo y el trabajo que llevan ellos y experiencia, decir que los encargados, ¿no? Pero todo lo que es contratación que se va haciendo cada seis meses o depende del contrato, ¿no? Va entrando gente cualificada con su carné de oficial o de peón, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos que a través del Departamento de Asuntos Sociales, también en comisiones de gobierno, se aprueban todos los viernes a muchos expedientes, a personas que están en una emergencia en un momento dado, que le tienes que dar un puesto de trabajo, y depende del trabajo que tú tengas en esos momentos, tanto de peón como de oficial, va entrando gente que puede tener conocimiento, menos conocimiento, y muchas veces necesitas un equipo de una serie de personas que vayan todos, que haya encargado, pero que vayan todos en el mismo, a la misma, ¿cómo te diría yo? con el mismo ritmo. Y muchas veces hay personas que, por sus características, por el tiempo que llevan en desempleo, etcétera, pues la verdad que acogerse y empezar cuesta, ¿no? Entonces, las cuadrillas que nosotros tenemos, sí, hay gente que está muy capacitada, que está muy preparada, pero hay otras que te cuesta llevar el ritmo. Y eso es lo que no queremos, correr el riesgo, que con 2 meses, con el periodo que tenemos, de que nos podamos quedar detrás. Yo entiendo que obras municipales, lo que es trabajadores nuestros, también trabajarán, pero necesitamos más personal y sobre todo un ritmo de trabajo fuerte en 2 meses. Bueno, pues tenemos ya un buen número de preguntas que se han ido acumulando durante este tiempo de intervención y vamos, si te parece, a darle salida a las que acaban de llegar. Comenzamos. Dice, una vecina de Los Pinitos pide que se retire el pasto acumulado en la zona jardinada porque ya ha empezado a aparecer insectos y coquitos, dice. Además, el parque infantil está sucio y abandonado. Creo que no es la primera vez que aparece esta zona, también en otra ocasión ha habido llamamiento para que se mejore esta zona en particular, ¿no? Pues sí, decirle a esta vecina que seguramente, porque tanto el área de jardinería, tenemos allí un listado también, igual que en el de obra. Y la verdad que vamos priorizando o dependiendo del plan de jardinería, el encargado Juan, en este caso Juan Mancheño, que cuando empieza a hacer un trabajo, si es de desbroce, intenta estar desbrozando toda la zona. Después, si se trata de fitosanitario, de tratar de bichitos, etcétera, también hay otro periodo, ¿no?, donde se va tratando. Ahora mismo, conjuntamente, se van haciendo las dos cosas y dependiendo también están los colegios, ¿no?, que muchas veces también nos llaman porque con los niños, etcétera, también hay problemas. Y entre unas cosas y otras, también decir que, aunque estén ahí las cuadrillas trabajando, Juan también atiende lo que es el vivero municipal, los colegios, las visitas, ¿no?, que allí hubo visitas de Fernando Gavilán. Pues, ¿qué actuaremos? Te puedo decir que vamos a actuar, pero que no le puedo decir ni hoy ni mañana. ¿Se contempla esta zona como esa futura actuación? Sí, esa zona sí. Además, yo esta mañana he estado dando una vuelta con el departamento técnico, viendo obras y distintas zonas de Ubrique, que me gusta toda la semana dar una vuelta para ver cómo va el trabajo. Y yo sé que Los Pinitos está contemplado que se va a actuar, ¿no? Y distintas zonas que he visto ya esta mañana, que inclusive a lo mejor no me han solicitado, pero lo he comprobado y he visto que está en una, que también puede ser que sea un espacio privado, ¿no? Pero desde ahí también se le puede hacer un llamamiento al propietario para que actúe, porque la verdad que no está en condiciones. Todo eso lo está viendo esta mañana, pero que vamos, que le digo a esta vecina, a esta ubriqueña, que, o este ubriqueño, que poco a poco, que sí, que actuaremos en Los Pinitos. Vale. Más asuntos. Una vecina de la carretera nueva pide que se corte o se sustituya por otros los árboles de la zona. Dice, los actuales tienen unos frutos negros que ensucian la calle, los coches y los patios de la vivienda. La verdad que para actuar de esta manera con los árboles no es tan fácil, porque le puedo decir a esta vecina que para actuar ahora mismo en la Plaza Las Palmeras, no a todo el mundo, se ha hecho una reunión que el alcalde hizo con todos los vecinos de la zona para más o menos dictarle lo que, en qué consistía la obra, por qué se cortaban los árboles y los últimos. Y a partir de ahí la mayoría estaba de acuerdo y se ha actuado, ¿no? Siempre con el consentimiento de los vecinos. Yo entiendo que si esta barriada o esta asociación, o si son asociación, ellos entre todos sugieren que estos árboles están dando problemas y se ponen de acuerdo, pues ya lo plantearíamos al departamento de jardinería técnico y se estudiaría, ¿no? Y también decir que no es fácil cortar los árboles, sea el árbol sea autóctono o no sea autóctono. Un árbol cuando tiene ya una antigüedad de 20, 25 años cuesta trabajo cortarlo, ¿no? El de las palmeras era un plátano, un árbol que realmente es un esqueje de los árboles de los callejones. Entendemos que tenía 25 años, pero tampoco es un árbol que cueste, que es un árbol que de momento que lo planta, de momento está creciendo y está dando sombra, ¿no? Y hemos actuado porque también Plaza de las Palmeras, para el recinto que queremos, cómo queríamos adaptar y utilizar aquello en años venideros, pues no era un problema los árboles. No podíamos adaptar aquella zona para lo que queríamos con la superficie que necesitamos. Pero ya estos árboles que están en una avenida, en una calle, etcétera, pero vamos, que se puede estudiar, que se puede ver. Yo lo que no entiendo es, a la hora de la verdad, yo ahora desde jardinería, cuando tenemos que plantar árboles, o actuar en una zona de un jardín de alguna barriada o de alguna zona del río o de una zona de deporte, hay que ver, adaptar qué planta tienes que colocar, que te cueste menos el riego, el mantenerla, etcétera. Hay que tener en cuenta ahora mismo, en estos tiempos, muchísimas cosas, y a la hora de la verdad tienes que ver árboles que den problemas, etcétera. Pero yo digo, claro, si los colocaron, pero vamos, que si se puede hacer, se puede hacer, si todos los vecinos van a una, y tanto el departamento técnico de jardinería, ¿no?, se estudia, y también se habla con algunos, ¿qué te digo yo?, con Tamal, con etcétera, también tomar el parecer, porque tanto, sí, yo sé que no están de acuerdo a lo mejor en que hayamos cortado, pero lo de la zona de las palmeras era evidente que tenían que quitarse los árboles, ¿no? Pero que para todas estas cosas había que tener mucha gente de acuerdo para actuar de esta manera. Bueno, pues eso, la carretera nueva. Un vecino de la carretera nueva pide también que se arreglen los baches de la calle que ya han provocado varias caídas a los niños que van al colegio Benafeli. La verdad que la carretera nueva no es un bache ni dos, son muchos baches los que hay que actuar. Aquella carretera necesita coger y hacerle una actuación de pavimentación con... echarle todo el suelo, ¿no? Que venga un camión con... ¿cómo se llama esto? Alquitrán, hacerle una adaptación. Lo tenemos en mente porque lo sabemos, igual que hay otras zonas, y veremos viendo poco a poco cuando se va actuando. Queremos corregir, decir que en este año que llevamos gobernando aquí el equipo de gobierno del Partido Popular, la verdad que el balance que llevamos, hemos actuado en muchísimos sitios, muchísimas zonas. Nos queda mucho por hacer, pero entendemos que poco a poco iremos actuando en todo Ubrique, mejorando calles, barriadas, plazas, jardines, etcétera, de todo. Pero son muchas las zonas, y también decir los recursos con los que contamos. También nos tenemos que adaptar a las partidas que tenemos, a espacios urbanos, y cada área tiene su partida, y la verdad que en estos momentos tampoco te puedes endeudar, y nosotros mismos, el equipo, no vamos a permitirnos endeudarnos, ni muchísimo menos, ¿no? Así que poco a poco, con los medios que tenemos, los recursos y con las poquitas inversiones que nos venga, y actuáis con distintos proyectos que se pidan, de subvenciones que nos las concedan, pues iremos actuando en todo Ubrique. Esa es nuestra finalidad. Vale, la calle José María Caparrós, allí nos vamos, dice que está junto a la avenida Parlamentarios. Sí. Dice que hay una zona jardinada donde se acumulan muchos gatos callejeros y donde van a hacer sus necesidades, además también los perros, por lo que el mal olor es insoportable. Y bueno, pues plantea esa situación, y imagino que pedirá también la oyente una solución al respecto. El mismo problema de siempre, decirle que los perros ahora mismo, sí, sabemos, yo por el departamento, por el área de medio ambiente, están ahora mismo que quieren colocar dos pipicán de prueba, ¿no? Vamos a empezar con dos pipicán y vamos a probar, y si resulta que es una idea estupenda y que todo el mundo se conciencia con los pipicán y vamos actuando, pues los perros callejeros no creo que vayan al pipicán, ni los gatos tampoco. El tema está en la conciencia de los ciudadanos. Los gatos están, se les echa de comer. Yo lo mismo que cuento siempre, que puedes actuar, que tengamos un grupo de personas que vayan a cazar y demos estos animales a algún centro, también podríamos actuar, pero también está en conciencia de todos, si todo el mundo quiere, porque yo sé que se crearía un problema, que habría más de una asociación o una agrupación o alguna, de que diría que los animales tienen que estar libres también, como siempre, y no sabemos cómo vamos a acertar. Yo lo que sí le digo a los vecinos, que donde haya una zona que haya perros y gatos, que sean callejeros, por favor, que no le echen de comer. El tema está en que no le echen de comer. Y si le echan de comer y ven algún vecino que le eche de comer, porque haga ese vecino responsable de los animales. Nada más. Si usted le echa de comer, usted es el que tiene ahí a los animales, y que vayan contra ese vecino. Yo no puedo decir otra cosa al respecto. Bueno, pues seguimos. Un oyente quiere que la concejal de fiestas aclare cuál es la fecha de la feria y si en la zona del Prado se va a instalar algo. Pues decir que este año la feria empieza el 12 de septiembre. No tengo aquí el calendario, pero miércoles. Sí. Miércoles 12 de septiembre hasta el 15, ¿no? Que es sábado. Sí. Exactamente, el domingo de descanso. Y decir que en el Prado, ya lo dije anteriormente cuando estuvimos hablando del área de festejo la vez anterior, este año, por circunstancias, pues no podemos trasladar lo que son las atracciones adultas a otra zona, pero sí estamos estudiando para el año que viene, porque necesito unos trámites, unos permisos, etcétera, y este año tienen que ir las atracciones adultas al Prado. Hemos tenido una reunión con la asociación de feriantes, le hemos planteado que esta es la zona que tenemos. Ellos también están descontentos con la zona, porque entiende que debería ir todo junto, pero ellos también han estado en las dos zonas y comprenden perfectamente que no hay superficie, que no hay sitio para colocar la ubicación. Entonces nos queda la zona. Entendemos que ya ellos por su cuenta se habrán reunido, habrán determinado qué es lo que va a pasar. En el caso que la asociación no entre por esta idea nuestra de que, pues ya libremente, cada feriante con su atracción vendrá si quiere o no quiere. Este año no tendremos que atener a esa circunstancia, porque es que no tenemos otro sitio donde colocar las atracciones. Hablando de la feria, nos vamos a detener aquí, si te parece. Hago una pausa en las preguntas, enseguida las retomamos, porque te quería preguntar ya no solo por lo que se está preparando de cara a la celebración de la feria, que ya conocemos los trabajos de mejoras en el recinto ferial y demás, sino, por ejemplo, por el tema de actividades festivas durante esta época estival. Por ejemplo, el tema de los conciertos de verano. ¿Hay presupuesto este año para conciertos de verano o la situación económica no da para que haya ese tipo de actividades? Vamos a ver. Esa es una pregunta que me gusta esta mañana, porque precisamente estaba hablando de ella esta mañana con una persona que me ha llamado, que está interesada en conciertos de este verano. Yo desde el área de festejo quiero dejar bastante claro que desde que entré el año pasado y los cambios que realicé y los dineros que se gastan en conciertos, el año pasado fue un acierto traer a Pablo Alborán, todo el mundo quedó muy contento y además nos costó muy baratito comparado con lo que costaba Pablo Alborán. Eso que lo sepa todo el mundo, que quiera y el que no, que también lo recoja. Decir que este año la concejal de festejo se está proponiendo de que tengamos en verano todo tipo de fiestas, de conciertos, de espectáculos, de discotecas en la Plaza de Toros, de todo. Yo estoy ahora mismo con un proyecto que estoy estudiando para darle funciones a la Plaza de Toros en todo el mes de verano, de julio a agosto. Eso conlleva concierto y conlleva también corrida de toros para ferias. Pero esta concejal tiene muy claro que los gastos son mínimos los que se va a gastar este área de festejo este año. Entonces, en este proyecto se tiene que implicar empresarios que quieren exponer. Que pongan ellos. Que expongan su medio, su dinero, etcétera, y que hagan su publicidad. Y yo ahora mismo no tengo nada cerrado, pero te puedo decir que sí tengo un proyecto encima de la mesa, bastante interesante, y lo voy a estudiar. Tengo el mes de junio, porque eso sería julio y agosto, y a partir de ahí, y también la corrida de toros de feria. A partir de ahí, pues lo que sí voy a intentar es que al Ayuntamiento de Ubrique le cueste lo mínimo. Y este año, lo que es en concierto para feria, este área de festejo, si el año pasado gastó poco, este año va a gastar mucho menos. No voy a decir cantidades porque no lo sé, porque las tengo que plasmar y las tengo que hacer, ¿me entiendes? Pero sí tengo claro que me voy a gastar muchísimo menos. Y que el resultado que el ciudadano analice y vea. Cuéntanos algo más. Y no somos ningunos iluminados. Simplemente hay que trabajar, hablar con la gente, con muchos empresarios, proponer y decir, e implicar. Porque todo trabajo implica que tienes que tener un trabajo, un esfuerzo y exponer. Cuéntanos algo más, si puedes, sobre el proyecto que se está barajando de cara al uso de la Plaza de Toros con actividades durante el mes de julio y agosto. ¿En qué consistiría? ¿Qué tipo de actividades? Pues consistiría, por ejemplo, un día a la semana o un fin de semana en un plan como de discoteca para que la gente vaya a bailar, a tomar una copa, ¿no? También decir un concierto de, que te puedo decir, de copla o de flamenco o de cualquier cantante de este momento. Una película de cine, que este año en el Parque Rafael Albertino XII. También he propuesto que, ya que la Plaza de Toro, que podíamos dar lo que era un paquete, que hubiera más actuaciones, cine, discoteca un viernes o un sábado, una actuación el miércoles, etcétera, donde Ubrique de un paquete, un proyecto que los pueblos del alrededor yo lo que quiero es que los pueblos no puedan ofertar este tipo de paquetes. Entonces quiere decir que si Ubrique en julio y agosto ofrece una serie de espectáculos que otros no tienen, eso conllevaría que mucha juventud vendría a Ubrique, mucha gente de fuera, ¿me entiendes? Eso es, y después vendría septiembre ya la feria de Ubrique. Yo tengo ese tipo de proyectos, ojalá me salga. Vale, lo del cine, acabas de decir que el cine no va en el Rafael Alberti este año. De este año creo que no va a haber, es que eso es de cultura. Ah, vale. No sé exactamente, me gustaría que hablaran con mi compañera Josefina. Uh-huh. Exactamente, lo lleva ella. Yo sé que están en el tema, pero no sé seguro si va a ver o no. Pero sí le he dicho yo que yo, en este paquete que tenía de proyecto, pues sí podría ofrecer a lo mejor un día cine a la semana. Y la verdad que bastante tentador. Entonces no sabemos exactamente, estamos viendo. Es que el problema es el tiempo que tenemos. Uh-huh. Estamos muy cogidos, tenemos mucho trabajo. Y si hubiera un concierto, yo ya estoy aquí insistiendo un poco más en el tema, si hubiera un concierto así de algún artista de reconocimiento, ¿no?, de renombre, o de quién, ¿qué nombre estaríamos hablando? ¿Se puede dar alguno? Yo precisamente esta mañana estoy hablando porque le digo, estoy pendiente que me mande el correo con los distintos artistas, etcétera, y el tema está en el coste de los artistas. Sabemos que los artistas en estos momentos lo tienen muy crudo también, porque también no paran de llamarme representantes. Y las cantidades son muchas veces que te quedas, pero ellos mismos se están dando cuenta que no tienen actuaciones. Están bajando precios, ¿no? Exactamente. Mm. Mientras más tiempo pase, menos nos va a costar. Entonces, le digo, párate, no corras tanto, espérate. Yo te sugiero que hagas esto, espérate al último día, espérate, que la agenda muchas veces se queda la agenda el mes. Entonces, mientras más tiempo, yo entiendo que todo el mundo tiene que ganar, pero todo el mundo no tenemos que apretar cinturón. Así que el artista, el ayuntamiento y el que le corresponda. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda entonces ese proyecto, ya veremos en el ya futuro, seguramente, ¿no? Si yo la semana que viene tengo ya cerrado algo de este tema, a mí no me importa venir el jueves que viene otra vez en espacio y comenta todo el tema de lo que es la programación de verano desde el área de festejo para todos los ubriqueños y vecinos de otros pueblos. Uh-huh. Pues estaremos pendientes también de esa programación de festejo de cara al verano. Más preguntas, volvemos de nuevo a las preguntas. Un vecino de la zona de Los Pinitos quiere transmitir a la concejal al estado en el que se encuentra este sitio. Dice que el muro necesita un arreglo, además de ser pintado. Por otro lado, hay mucha suciedad y dejadez en la zona jardinada. Esto coincide con la anterior oyente. Y comenta que han aparecido orugas, posiblemente de una especie procesionaria, dice que es tan peligrosa para la salud de los niños por su alta toxicidad. Bueno, pues como las orugas son peligrosas, lo primero que le digo a este vecino, que ya anteriormente una vecina también ha comentado el tema de la suciedad y de la limpieza, puede decir que, y había comentado algunos bichitos, en este caso este vecino, notifica que son orugas, pues lo que sí le voy a decir que lo voy a trasladar al departamento de jardinería y si pueden tratarlo ahora mismo con cualquier producto fitosanitario, pues será un tratamiento, ¿vale? La Plaza Tierno Galván, junto al Colegio Fernando Gavilán, dice que está llena de excrementos de perros. Cada día van a hacer sus necesidades alrededor de 200 perros. 200 perros. La situación dice que es insostenible y pide que actúe la policía. Oye, disculpe, me enrollo porque 200 me parece excesivo. Yo no. Esa plaza es la que está detrás, al lado del río, ¿no? Sí, de Fernando Gavilán por detrás. Sí, sí. Exactamente. Conozco perfectamente esa plaza. Paso muchísimo por ella. Y sé que necesitan actuación, y lo dije aquí ya la vez anterior, que vamos a actuar en ella. Ahí creo que va a ir. Ahí se puede colocar un pipicán. No, creo que ahí va un pipicán, creo, ¿eh? Creo, no voy a decirlo porque es de medio ambiente, pero es una de las zonas que hemos, por lo menos yo lo he sugerido, que colocaran un pipicán. Y sé que la vamos a tratar, y yo sé que hay muchísimos perros porque todos los vecinos de alrededor, todos los de la zona, porque yo los veo y paso, todos. Van a hacer sus necesidades a esa plaza. Pero que lleva el propietario. Sé que algunos vecinos llevan su bolsita porque los he visto y los recoge, ¿eh? Ahora, claro, que entiendo que el pipí es un problema. El año pasado una vecina de aquella zona me sugirió que una calle, la verdad, los olores, y es verdad. Entonces, lo que sí se puede plantear, yo voy a recoger, porque me parece que en la calle Juan Pablo. Pues voy a actuar y le voy a decir a Bioreciclaje que pase con una limpieza del camión. Porque sé que esa zona, con los perros, sobre todo el pipí. La caca es un problema, pero la caca se recoge. Pero el pipí no, y más en verano. El pipí se incrusta en el pavimento y huele que no vea. De tal manera, yo es que esto es lo que no entiendo, porque se dice que hacen su necesidad de alrededor de 200 perros. Si estos perros, tantos perros, lo tienen que llevar la gente. Los perros, claro, no hay 200 perros sueltos por no, ahí. No. No coinciden los 200, no coinciden. No coinciden, pero sí es lo digo porque uno si detrás lleva, de otro, un vecino, eso. Eso sí. A eso me refiero. Si lo lleva a las personas tienen la obligación, según ordenanza municipal, de recoger los excrementos. Entonces, hay una infracción. Ahí no hay problema. Hay muchos vecinos que lo recogen porque yo los he visto, otros que no. Pero el pipí sí que sé que es un problema. Y el pipí, tanto en la zona, como me dijo antes un vecino de Ubrique, si lo que se puede hacer es una limpieza en la calle, que pase Bioreciclaje y haga un limpiado a fondo, no igual que se hacen los callejones. Pero yo entiendo que en verano, con las temperaturas y todo, el pipí huele más. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Es que tiene perro? Es que yo no sé, con los perros y los gatos, ¿eh? El problema que se plantea. Bueno, vamos a seguir con más preguntas, ¿no? Si te parece. Una vecina del plan parcial 1 pide a la concejala que se proceda al limpiado de las zonas que se supone deberían estar ajardinadas. Dice que están llenas de maleza seca y esto hace que junto a las deposiciones caninas nuevamente sea un foco de insectos, sobre todo mosquitos. Ya ha comentado antes que están actuando ahí, ¿no? Yo sé que ahora mismo con el plan PC estamos actuando en esa zona. Yo sé que esa zona es grande, ¿no? No sé si esta vecina habrá visto que hay por allí unos cuantos y si acaso no han empezado porque estén haciendo otra cosa, sé que van a actuar. Porque realmente este plan empezó el lunes, hoy estamos a jueves, llevan 4 días, ¿no? Posiblemente a lo mejor estén en una zona y no hayan llegado, pero yo sé que el PP1 es una prioridad, ¿eh?, en este plan. Y por lo visto tienen que limpiar, la limpieza es una de las de las prioridades que se va a hacer. Bueno, vamos a la otra punta del pueblo, Camino Benocaz. Un vecino del Camino Benocaz pide que se arregle el acceso que está intransitable. ¿Hay novedades pues, ahí? Pues Camino Benaoca me gustaría decir que este equipo de gobierno y el Callejón del Pompeo, para que todo el mundo me entienda, se le ha hecho una limpieza y se ha estado como nunca se había hecho hace 20 años. Y ahora mismo todo ubriqueño o incluso gente que venía de otros pueblos que utilizaba ese camino porque viene andando... nos han felicitado por el trabajo que se ha hecho, porque hacía muchísimos años que no se limpiaba, y en el camino de Benaoca, el camino estamos pendientes de que vamos a seguir actuando, ¿no? Pero poco a poco hemos hecho el callejón del Pompeo y poco a poco iremos actuando. Se está intentando de limpiar y de adaptar muchísimos caminos y zonas que no están abiertas y que por la maleza o por están cerradas, ¿no? Pero limpieza sí, y de broce. En eso estamos. Vale. Más preguntas. Dice la oyente, está textualmente, es una vecina de la calle Trasero Salto de la Mora, en la Rozuela, en la zona de la Rozuela. Dice, llevamos viendo cómo no se ha hecho nada desde el ayuntamiento para restaurar el desprendimiento de tierra y piedras que se produjo hace ya 4 años en los escalones que conectan con la calzada, lugar transitado con el consiguiente peligro por estudiantes de las cumbres, entre otros. Dice, desde el ayuntamiento dijeron que no sabían de quién eran aquellos terrenos, pero imaginamos que en 4 años los técnicos habrán tenido tiempo de comprobarlo. Bueno, aparte de la ironía, dice, ahora hemos visto que operarios municipales han limpiado de maleza el campo que rodea a esta zona y, sin embargo, han dejado matojos que existen en plena calle por falta de limpieza. Un momento que tengo que bajar para seguir. Dice, ¿cuándo va a dar solución a este desprendimiento? ¿Se va a esperar a que tenga un percance cualquier niño de los que juegan o pasan por allí? Además, por esta calle no pasa ningún operario de la limpieza. La vecina recuerda que a la hora de pagar el IBI son considerados ciudadanos de primera para pagar más de 300 euros al año a pesar de vivir en vivienda de protección oficial, pero cuando se trata de recibir servicios municipales son olvidados. Reclaman una solución ya. Vamos a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta esta residencia o esta zona. Hay que ver si esta calle que me está diciendo esta vecina, no lo sé, lo tengo que ver, lo tengo que comprobar, es privada o es pública, para empezar. Segundo, ese desprendimiento, si bien tengo yo ubicado ahora mismo el tema, lo que me sugiere esta vecina, creo que pertenece a un terreno privado. Sí. También decir que no hemos puesto en contacto con este vecino privado. Y lo sabe. Y tiene que actuar el vecino, el propietario del terreno. ¿Vale? Hasta ahí podemos llegar. El ayuntamiento siempre trabaja e insiste, si es privado, que lo limpie, que lo adapte, que lo ponga. Si es lo que yo estoy pensando. Si no es, ya lo miraré. Y los escalones también tenemos que ver. Vamos a ver, hay zonas de ubrique residenciales que se contempla que muchas veces pertenece a la misma urbanización y a la misma comunidad. La limpieza, etcétera. Todo eso, cuando a nosotros nos llega sugiere, tenemos que verlo y comprobarlo. Si es una zona residencial, donde los vecinos tienen unos patios, unas calles que pertenece a su comunidad o a ellos, ahí no tiene por qué actuar el ayuntamiento. Me estás diciendo que el oyente dice que es un camino público. ¿Qué es un camino público? Bueno, pues yo ya lo comprobaré y lo veré. Estamos actuando por aquella zona, porque igual que he dicho el camino de Benaoca, el callejón del Pompeo, etcétera, pues iremos viendo, porque ya que estamos en aquella zona, pues estamos actuando, vamos viendo una zona y otra. Pero yo sé que había allí un desprendimiento y el desprendimiento es de un privado, hemos llamado a este privado para que actúe y haga lo que tenga que hacer. Ya ahí no podemos entrar, nosotros en zonas privadas no podemos entrar, basta bien mal. Porque entonces habría que actuar en todo. Pero no se puede llegar, no sé, a obligar de alguna manera. Sí, por supuesto, se puede cuando hay un peligro, claro, por supuesto. Pero vamos, de bien a bien, nosotros hemos hablado con él, se le ha dicho que lo que hay esto, y yo creo que intentará de arreglar este, uh-huh, subsanar este tema, ¿no? Vale. Bueno, pues Camino de Benoca, una vecina comenta que el Camino de Benoca lleva 2 días con la iluminación pública apagada. Esto, unido al mal estado de la calzada, hace intransitable y peligrosa la zona. Bueno, pues se lo comentaré al Departamento Técnico de Electricidad, porque la verdad muchas veces también me comentaban que en el botellódromo no había luz y seguramente saltan, ¿eh? Saltan los de esto, ¿cómo es? ¿Los plomos? Los plomos no, el cuadro. Ah, el cuadro muchas de veces, el cuadro de... Y muchas veces saltan o nos dicen nada y la verdad que no lo sabemos. En este caso yo ya lo comentaré, puede ser que haya habido algún problema, que haya saltado algo, y si no nos comentan nada, no nos avisan, nosotros no sabemos que en esa zona no hay luz. ¿Me entiendes? Voy a tomar nota. Vale. Pues más preguntas. Un oyente comenta que a la hora de eliminar barreras arquitectónicas, esto es más que nada un comentario, no más que una sugerencia. A la hora de eliminar barreras arquitectónicas se debe tener en cuenta que la acera queda ras de la calzada. Si queda un pequeño bordillo de barrera, sigue existiendo porque la barrera sigue existiendo porque el discapacitado sigue necesitando ayuda. El oyente dice que tiene localizado numerosos puntos de ubrique donde existen rampas de acceso, donde por la inclinación que tiene es imposible que lo pueda utilizar alguien en silla de ruedas sin ayuda. O sea que en realidad la rampa pues no sería... eliminar barreras arquitectónicas no sería para nada. No sería eficiente, está claro. Yo le puedo decir, bueno, pues intentaremos de mejorar, ya que se trata de poca cosa, intentaremos de mejorar. Este oyente, si realmente conoce estos puntos, pues le agradecería que me lo pusiera en conocimiento, ¿no? Que me dijera dónde. Yo lo que sí puedo decir que esta mañana he estado viendo lo que estamos haciendo en el polletón y está allí con la cuadrilla que está trabajando y con el encargado, con Pepe Duarte, y estábamos viendo las medidas que tenía este acceso y realmente la que la ley te contempla y la reglamentaria, ¿no? Y estábamos viendo Pepe y todo correcto, digo que no debe, yo en el trabajo que estamos haciendo ahora me preocupo, voy y vemos, y él me dice que, pero a través, yo entiendo que estos trabajos se habrán hecho anteriormente, al igual, y sí le comentaré este tema, pero vamos, yo entiendo se pueden corregir. Uh-huh. Vale, seguimos con más cosas. Un vecino de la calle Azorín pide mejoras para esta calle, que según comenta lleva años en muy mal estado, no solo la calzada sino también el acerado, que dice que está en muy malas condiciones en la calle Azorín. Ya sé que la calle Azorín, pero la calle Azorín necesita una actuación, como he dicho antes, del Benafeliz, de la carretera de allá arriba, necesita una actuación entera de alquitrán, de pavimentación entera. Pero esta calle, la calle Azorín, la que está ahí en la zona del llano de la calle Azorín, donde está la Avenida España, por detrás, sí, al lado del río. Sí, esa calle, pero que esa calle está desde arriba abajo. Estaba diciendo que está igual que la del Benafeliz. Exactamente, esa calle necesita una actuación, no un parche y otro, necesita que llegue un camión de alquitrán y lo... ¿Me entiendes? La pavimentación tiene que ser entera. Entonces, muchas veces cuando se actúa y se trabaja en unas cuantas calles, se juntan unas cuantas calles y se actúa en varias calles que estén en mal estado y se pavimentan todas con alquitrán, ¿vale? Es una de las que tenemos, sabemos que está mal. Una vecina de la barrera, Antonio Vega, dice que los gatos callejeros de la zona no le hacen daño a nadie, que desde que están los gatos en la zona no hay ratones, que antes se metían en las propias viviendas. Además, comenta que si tendrán que comer también, por eso a algunos vecinos le dan de comer. Yo lo perdonen, pero es que... La verdad que es un tema interesante, porque aquí está ahora, se crea la polémica entre el que le echa de comer y el que nos quiere el gato. Yo entiendo que hay gente que no le gustan los animales, a mí en este caso sí me gustan los animales, no los gatos, pero me gustan los perros, y me gustan los caballos, y me gustan muchas series. Pero entiendo que todo el mundo no le gustan los animales, entonces esto es una polémica que tenemos que convivir dentro de una sociedad, que nos tenemos que adaptar unos a otros, y que poco a poco iremos aprendiendo y concienciándonos, porque la verdad que sí, que hay personas que necesitan los animales para compañía y les gusta, y hay gente que la verdad los animales los detestan. Pero eso es una cosa que entre todos tenemos que arreglar, que tenemos que convivir y concienciarnos. Yo lo entiendo. Yo lo que sí digo una cosa, que la persona que le eche de comer, pues que atienda más lo que es a los animales y que no afecte a otro vecino, que le perjudique. Porque lo que no está claro es, el gato que está libre y el perro que está libre, no. Pero el vecino que tiene un perro y lo saca, y no mea en mi puerta y va a mear del vecino, eso ya se sale. Sí, hombre, totalmente, o no, totalmente. Pues ahí es donde tenemos que educarnos y concienciarnos. Uh-huh. En fin, a favor o en contra de alimentar a los gatos callejeros, porque estos son los casos de los gatos callejeros, hay que aclararlo también. Una vecina de la zona practicante, Antonio Río, dice que en la zona hay muchos gatos callejeros. Espérate, no, la misma, es otra. Hay muchos gatos callejeros a los que los propios vecinos han comprado collares antipulga. Ah, dice, pide que sea el ayuntamiento el que se encargue de esterilizarlo. ¿Cómo hacen en el ayuntamiento de Jerez? Esterilizarlo para que no puedan procrear, ¿no? Sí. Vamos, una clínica y un veterinario. Y actúa. Ahora mismo, este año, no sé, esto es una cosa que habría que verlo. Eso ya se lo dejo al área de mi compañero de medio ambiente con los pipicán y que vea lo que... Pero la verdad, eso que sepa todo el mundo que es un gasto que se añade a unos presupuestos que no están contemplados. Y que lo pagamos entre todos. Y la verdad que me gustaría que la gente viera y pensara que lo que se puede hacer al respecto, pero que son gastos que no conciernen a todos. Lo pagamos todos. ¿Hay más preguntas de gato? No, me dicen por aquí que no. Lo digo para hacerlas todas a la vez y pasar después a otro tema. Y bueno, pues me dicen que no, así que vamos a continuar con el resto de preguntas. Un oyente pide que se realice alguna mejora en la Fuente de la Esperanza. Según comenta, es un lujo tener una fuente en el pueblo, pero cuesta mucho beber de ella. El recipiente de la pila es muy ancho y el grifo está muy bajo. Esto dificulta que se pueda beber en ella, y más aún las personas mayores. Pues sí, pues tiene razón. La verdad que sí. Que está muy baja, pues mira, pues se podrá estudiar. Pues sí, lo estudiaremos. Además, esta pila, por la forma que tiene, hay animales que beben en ella. Es que... Y a veces no sabes si es una pila en la que pueden beber personas o no. Pero lo que pasa es una cosa, que es una pila que lleva tantos años. Ah, sí, claro. Que se comprende que las cosas cuando se hicieron, y también tienes que tener en cuenta que cuando se ha arreglado lo que es la acera, la calle, muchas veces la altura, pierde altura... cuando tú vas arreglando el acerado, ¿no? Pero sí es verdad que las pilas hoy en día, porque tenemos también la pila de los callejones, que cuando en su tiempo se arregló, que era también una zona céntrica, está estupenda, ¿eh? Tiene una altura, ya evita que los animales suban, ¿eh? También tiene su grifo automático que tú le das y te sale el agua y no estamos gastando agua, ¿no? Que esas otras cosas que se están gastando para que el agua no esté cayendo y se esté desperdiciando, ¿no? Pero es verdad que esta pila podríamos actuar y pues, de una manera o de otra... levantarla algo, sí que las personas mayores es un problema. No sé si esta pila también las personas discapacitadas tienen acceso, pueden beber, yo creo que no por la anchura que tiene, entonces no sería un problema, porque a la hora de tú quitar o mejorar cualquier mobiliario urbano o pila o lo que sea, tienes que tener en cuenta también en estos tiempos, ya que estamos en ello, a toda la persona que no esté que esté discapacitada y que no pueda tener acceso a mucho mobiliario público, claro, etcétera, ¿sabes? Me puede quedar la sugerencia. Luego seguimos en la carretera nueva. Un vecino de esta zona dice que de la zona de la eléctrica pregunta que por qué no se han talado los 9 árboles que daban buena sombra. ¿Por qué se han talado esos 9 árboles que daban buena sombra? Reconoce que eran árboles que daban mucha suciedad, pero que al menos daban sombra, y pregunta si se van a sustituir. Hombre, yo le puedo decir que en jardinería y medio ambiente el trato a los árboles debe de ser constante todos los años, si te lo permite y puedes, ¿no? Un árbol, tratarlo, desbrozarlo, mejorarlo y cortarle, también implica que ese árbol que vaya creciendo y le estás dando una fuerza. Eso como con nosotros cuando nos cortamos el cabello. Los árboles necesitan un tratamiento de poda y de desbroce, ¿no? Tú lo puedes dejar a su libre albedrío, que el árbol crezca y mantenga una altura, etcétera, pero eso también contiene un peligro. Los árboles cuando tienen una altura, con el viento, las ramas, se cae, le puede caer cualquiera, etcétera. Entonces, yo entiendo que todos los árboles de aquí, en Ubrique, desde que estamos, todos necesitan un tratamiento y hay que verlo y evitar sobre todo peligrosidad, ¿no? Porque hay muchos árboles que por la altura, los callejones, estamos viendo el desbroce que se le ha hecho este año, que ya en estos tiempos, en esta época, habría una sombra más grande, y ahora mismo este año tenemos una sombra todavía muy pequeña, ¿no? Se irá agrandando con el tiempo, ¿no? Pero se le ha hecho un buen desbroce. Y eso en sí, para el árbol, es una mejora, y te lo agradece, ¿no? Pues todos los árboles son exactamente iguales, y todas las plantas. Tú cuando llegas un momento de que tú tienes que coger un rosal, y llega el tiempo de enero y febrero, lo tienes que recortar y tienes que podar, ¿eh? Ese rosal cuando está en primavera, ¿cómo está? Pues exactamente igual a un árbol. Pero ese hombre dice que se han talado o se han podado, que es diferente. No, se habrán podado y desbrozado, dependiendo lo que vea el encargado de jardinería. Claro, porque talarlo significa cortarlos. Corta. Yo entiendo que se habrá hecho un desbroce y cortada toda la parte que esté mal, que esté podrida, que esté seca o que esté mal. Yo entiendo que el técnico es el que habrá hecho. Yo siempre, el técnico es el que sugiere y el que trabaja en este aspecto, y él es el que demanda y dice que es lo que hay que hacer, porque para eso es el técnico pertinente, y yo entiendo que hay que actuar en toda la zona. Y si él ha hecho un tipo de mejora, hace algo, de broce, talado, etcétera, pues el departamento o el técnico sabe por qué. Siempre hay un porqué. Más planteamientos de los oyentes. Suelen ser, más que nada, comentarios y sugerencias. Estamos teniendo también mucho, no solo preguntas. Por ejemplo, un oyente comenta que en el tema de los excrementos caninos no se actúa en consecuencia. Dice, según opina, el pipicá es un foco de infección y concentra a la sociedad en un solo sitio. Pide que la policía actúe y denuncie. Que para multar coches no tiene a veces más remedio que aparcar mal media hora lo hace. La solución al problema es simple, solo aplicar la ordenanza, que para eso está, es lo que dice el oyente. Que se actúe a nivel de... Con multas, claro. No solo se puede poner una multa a un coche que está mal aparcado, pues que se multe a una persona que su animal pues no ha recogido los excrementos. Estoy de acuerdo totalmente con él. Yo sé que están las ordenanzas y la verdad que el equipo de gobierno lo hemos comentado muchas veces, el tema de y estamos en ello. Nosotros, la verdad que somos 6 dentro del equipo de gobierno y la verdad que estamos de acuerdo. La mitad de aplicar las ordenanzas, y yo sabemos que el primero que le toque le va a tocar y va a doler, a lo mejor que el que menos culpa tiene, pero siempre habrá un primero. Pero que estamos tratando este tema, lo estamos hablando y lo estamos viendo, porque son muchas las sugerencias de la gente insistiendo en este tema, en los perros, en las... Yo puedo decir una cosa, yo esta mañana estaba pasando con la técnica en el coche por una zona de Urique y he visto que un perro ha salido de una caza, ha hecho sus excrementos en el centro de la calle, y lo tiene ella frente por frente de su casa y ha echado un cubo de agua. Pero el cubo de agua no evita nada, la caca se ha quedado allí. Y vamos, y es que hemos dado marcha atrás al coche para verlo, porque no lo hemos encontrado, no nos habían visto, pero lo hemos visto desde lejos y lo hemos visto bien. Entonces, ahí está, en que todos predicamos la educación, el trabajo, la concienciación, pero cada persona es un mundo. Claro, es que para que la policía pueda poner una multa, en este caso tiene que ver el momento en el que el perro, bueno, es que eso es un poco delicado. Hombre, lo que yo, coche mal aparcado. Lo que hemos apreciado nosotros esta mañana era para coger y decir, ahora vas a pagar una multa. Si hubiese ido con un policía o estuviera, pues hubiésemos determinado ya que vamos a empezar, pues esa persona tiene que pagar una multa. Verás tú cómo ese perro no hace más caca en la puerta. Es un poquito más complicado, la verdad. El vecino de la carretera nueva, el de los 9 árboles, que dice que habían sido talados, que dice que han sido cortados. Eliminados. No eliminado. Que hayan sido podados ni nada de eso. Pues entonces, si se ha hecho un... Pero vamos, yo sé que hay más árboles. Si han sido talados, seguramente. En aquella zona sé que se va a actuar. Sé que hay zonas de aparcamiento. Se va a adaptar, se va a ver. Si han quitado los árboles, tiene un fin. En lo que es toda la zona de la carretera nueva. Entonces, por algo, no le puedo decir, pero que seguramente será actual, está el tema de los aparcamientos, está el tema de las viviendas, de vecinos también que se quejaban, de los árboles, de la suciedad, etcétera. Entonces, yo sé que se ha hecho un replanteo desde que yo llegué, sé que hay algunos árboles que se han dejado y otros que se han cortado. Y independientemente de los que se han dejado, se tienen que tratar, porque también hay quejas de que tienen una altura, de la basura que dejan, etcétera. Entonces todo es, si se han cortado es porque seguramente allí hay que actuar, hay que hacer una actuación en aquella zona y seguramente se recuperarán aparcamientos, etcétera, o ya se verá el proyecto cómo va aquel tema, pero es por algo. Nos vamos a quedar con las últimas preguntas que han entrado ya a través no solo del teléfono, también el correo electrónico, las redes sociales. Vamos a ir con ellas enseguida. A una del mediodía cerramos los teléfonos ya, nos quedamos sin... Hay una llamada ahí pendiente, la vamos a recibir, pero va a ser la última porque se nos agota el tiempo, tenemos que despedir y hay unas cuantas preguntas más. Una vecina comenta que los vecinos de Cornicabra están contentos porque después de las peticiones se ha procedido a decentar la zona y es por ello que agradece al ayuntamiento que haya tenido en cuenta su petición, pero pide que se coloquen también barandillas. Pues sí, a esta vecina de Cornicabra decirle que gracias, que hemos actuado, que nada, que nuestro trabajo es ese, mejorarle a todos los ciudadanos, en la medida de lo posible todos los problemas que tengan en sus barriadas y defectos, que vamos a pintar ahora y que las barandillas también estamos en ellas. Tenemos un listado de todas las barandas que tenemos que adaptar en muchas zonas de Ubrique, muchísimas zonas de Ubrique. Y eso, que tenemos un herrero que el plan PC, como es un proyecto y te tienes que adaptar a él, no recoge que tengamos un herrero dos más y que tenga que fabricar. Entonces, la verdad que el herrero que tenemos en el Departamento de Obras Municipales, el hombre no da más del trabajo que hace y sabe que tiene, pero que vamos a seguir fabricando baranda, que vamos a pintar, le hemos arreglado y que posiblemente en poco tiempo le colocaremos la baranda, pero que lo saben porque la pondremos, que no se preocupe. Y en más zonas de Ubrique, que lo sepan todos, que todas las solicitudes que tengo de baranda en distintas zonas, calles, de personas que sé de algún vecino que me ha ido allí hablando conmigo de porque su madre por la edad, etcétera, zonas que están más dependientes, que no hay tantos vecinos, en todas vamos a intentar de quitar barreras de que las personas mayores puedan acceder bien por sus escalones. Vale, pues más preguntas. Esta a través de las redes sociales llega y quiere este oyente preguntar, dice, ¿no cree que el recinto ferial que se está habilitando es pan para hoy y hambre para mañana? Dice, en muy poco tiempo no se quedará pequeño y si es provisional, ¿se justifica con ello la tala de esos 20 árboles de 25 años de edad? Pues la verdad que decirle a este vecino que lo que es la fiesta, vamos a ver, esa plaza, realmente cuando hemos llegado nosotros y esa plaza ahora mismo se actuaba para el mercadito y para aparcamiento, ¿no? Y cuando estaban aquí llegaban los de esto, ¿cómo es? Todos los veranos viene esto, ¿cómo es? Los coches estos que vienen con vivienda. Caravanas. Las caravanas, para caravanas. Nada más, ese es el sentido que tenía esta plaza hasta el momento, ni había luz, ni había nada. Cuando llegamos el año pasado y teníamos el problema de la feria, que sí teníamos demanda o de muchísima gente. No, también sería de aparcamiento, ¿no? Sí, de aparcamiento. Mm. Pero era una plaza con una superficie estupenda, en una zona donde no hay, y es una lástima que se desaproveche nada más. Entendemos que los aparcamientos es un problema, pero una plaza donde todos los vecinos puedan aprovecharla para los niños jugar, etcétera, para sentarte o para lo que fuera, yo qué sé. Hay que sacarle mucho más uso a las plazas. Entonces, cuando nosotros llegamos el año pasado, lo primero que vimos que lo primero era la feria en un mes y el tema del prado. La gente no estaba contenta con la feria que se estaba dando en el prado, en las condiciones que se estaba dando, porque aquello ya estaba desapareciendo como feria, parecía más bien una fiesta de noche, porque aquello eran unas horas extremas y total, cambia la feria. La feria Ubrique, el problema de Ubrique, no tenemos superficie, tenemos problemas, todo vale mucho dinero, muchos proyectos, y esto iba a dar gracia, y más en estos tiempos con la crisis que tenemos. Uh-huh. No podemos, tenemos capacidad para poder endeudarnos, ni queremos que, ni entiendo que yo que los vecinos cuando supieran el coste que sería otro recinto, estarían dispuestos a la hora de decir sí, con lo que le iba a corresponder a cada uno de pagar luego en impuestos, ¿no? Pues, ¿qué tenemos? Vale, pues tú coges Ubrique, ¿qué tenemos? Pues la Plaza Las Palmeras. Antes había hecho la feria. ¿Qué podemos hacer este año? Lo que hicimos. ¿Qué proyectos tenemos para el año que viene, para el próximo y para el próximo? Adaptarla, mejorarla y el entorno. Vamos a estudiar el entorno y vamos a andar con esto. Pues yo puedo decir desde aquí que esa plaza, sí, el sentido que tiene en las obras que vamos a hacer, se contempla que esto vaya, que sea para unos cuantos de años. Yo no puedo decir 5, 4, 6. Yo no sé cómo vamos a estar dentro de 4 años, ni 5, ni 6, si vamos a tener la posibilidad de tener otro terreno, otro sitio donde poder hacer la feria. Lo que sí, que a la hora de hacer la feria, ya que participamos todos los ubriqueños, tenemos que tener en cuenta a todos los ubriqueños y sobre todo a la gente que le gusta la feria, porque los que más te demandan y te vienen y te sugieren son los que le gusta la feria, porque el que no le gusta la feria coge el autobús y se va o no participa en ella, por lo tanto le da exactamente igual. El que le gusta la feria, pues sí, lo comenta. La feria, 10 árboles, 12 árboles, para 8, 6 años, un recinto, adaptarlo, no para esta feria, sino para distintas ferias que vengan. Es que puede haber más ferias en Ubrique a partir de ahora. No la feria de fiesta, de festejos, no. Una feria de artículo de piel, igual que está el Centro Tecnológico, ¿cómo ve que se puede hacer? Una feria de cualquier cosa. Un recinto ferial en general, pero un recinto donde tú lo puedes adaptar al aire libre, que tú puedes hacer cualquier feria o cualquier evento. Tú lo tienes acondicionado y está preparado. Es que no tenemos. ¿Dónde? Nos vamos a hacer una feria. ¿A la Plaza de Toro? ¿Al Parque Rafael Alberti? Que me digan, pues vamos a preparar un recinto, vamos a acondicionarlo y lo abrimos abierto para eso. Uh-huh. Que sí, que son 20 árboles, que son 20 árboles, pero vamos a plantar palmeras. Se han quedado las palmeras y vamos a plantar más palmeras. De todas maneras, porque como en realidad parece que el problema son la tala de esos 20 árboles, que además yo creo que ha generado polémica, ¿no? En la red social, en internet se puede ver. No sé si estoy preguntando una tontería o una locura. ¿No se podría, en vez de talar, haber trasplantado los árboles de una zona a otra? Vamos a ver, todo eso ¿o eso no se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer perfectamente. Pero el trasplante de los 20 árboles tiene un coste. También se planteó. ¿Y cuánto costaba? No tengo aquí la cifra. Pero que no me vengan a mí tan fácil que coges una máquina, que sacas el árbol y te lo llevas y todo. No. Una máquina por hora vale un dinero. Curioso. Y también estamos hablando de un plátano, un árbol que no es autóctono. Y que crece rápido. Y después dejamos tantas cosas perder. Bueno, vamos con las últimas preguntas porque se nos agota el tiempo. Dice otra vecina de la calle Trasero Salto de la Mora, dice que la tierra desprendida está afectando a la estructura de la propia calle. Cuando se provoca algún accidente, el responsable va a ser el ayuntamiento, advierte la vecina. ¿De qué calle? La calle Trasero Salto de la Mora. Lo que decíamos antes de los desprendimientos, que hacía 4 años que la habían, no sé si recuerda, pues sí. La misma otra vecina. Y luego seguimos, una señora quiere saber si se va a solucionar el problema de la avenida. Dice, el centro está lleno de veladores y el único paso que en teoría queda para transitar los peatones está ocupado por las mesas altas que ponen con los ceniceros para fumar y en algunos casos por cajas, barriles y sillas apiladas. Y la verdad es que no se puede pasar. Pues sí, es verdad. Lo de la Avenida España, voy a empezar por la última pregunta. La Avenida España es un problema, lo de los veladores, la ocupación de la vía pública, ¿eh? Es un problema que también lo estamos viendo, es igual que el tema de las multas, tanto veladores como las multas a los excrementos de los perros, de los ciudadanos que no recogen su excremento, lo estamos viendo y lo estamos contemplando, a ver lo que vamos a hacer con respecto. Se está trabajando en el tema de los veladores de la Avenida España, ya creo que se ha mandado una nota informativa a todos los bares de la Avenida España, creo que se ha hecho a través del Departamento de Medio Ambiente y a partir de ahí ya empezaremos a trabajar. Yo sé que esto lo lleva mi compañero, pero estamos trabajando en ello. Y después el tema de los desprendimientos, por la situación geográfica que tenemos aquí en Ubrique, y como estamos rodeados, sabemos que es un problema que está añadido. Desde que entró este equipo de gobierno el año pasado, el alcalde ha estado hablando de este tema, pidiendo que nos contemplara tanto el Estado, la Junta, pero en este caso el Estado, porque era una cosa en los desprendimientos, de qué manera nos podían ayudar para tratar este tema de los desprendimientos, y decir que la semana pasada tuvimos aquí la visita del subdelegado de Gobernación. Y la primera, y esto fue uno de los puntos que le planteamos. Decir que mañana va la alcalde a Madrid, quedó con el subdelegado para ir a Madrid, para hablar con el director general de Industria, porque también queremos que venga el ministro, va a enterarse también, voy a adelantar, ya que él no ha hablado de este tema, decir que va para trabajar en temas de ayudas de PYME, de para la fábrica y para las empresas, a qué tipo de ayudas se pueden acoger en estos tiempos. Todo lo que hay al respecto, y sé que también el tema de los desprendimientos es un tema que le ciñe, que también lo lleva. El subdelegado le dijo que ahora mismo en estos tiempos la subvención, el trabajo estaba difícil, ¿no? Y eso, pero es un tema que estamos trabajando, los desprendimientos, que también es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Pero también entendemos que el Ayuntamiento de Ubrique no tiene capacidad para poder atender este tipo de problemas. Eso es muy gastoso, el tema de los desprendimientos. Y una vez que se vaya a actuar, que se haga un estudio, un proyecto de todo lo que está más, y es una cosa que desde que el año pasado estamos trabajando en ella, y estuvimos trabajando la semana pasada con el subdelegado, y mañana va a la Alcaldía de Madrid, es lo que puedo decir en estos momentos. Pues la última pregunta que llegaba por correo electrónico antes de cerrar los teléfonos, un oyente dice, estoy escuchando a la concejala y me gustaría que aclarara cuánto es muy poco para ella, y se refiere al coste del concierto de Pablo Alborán. Dice que cuánto costó, quiere saber cuál fue la cantidad del coste de ese concierto. Pues la verdad, la cantidad, no sé, tanto interés que tiene por saber cuánto me costó la cantidad. Yo sé que Pablo Alborán en verano estaba en 40.000 euros y al ayuntamiento le costó muchísimo menos de la mitad de esos 40.000 euros. Le puedo decir, no le voy a decir cifras, pero sé que hicimos una buena operación, no porque lo digo yo. A mí inclusive me lo han dicho representantes de otros artistas, porque junto con Pablo Alborán vinieron muchos representantes vendiendo a sus artistas. Y cuando yo le decía cuánto me costaba Pablo Alborán, cuánto pagaba por Pablo Alborán, me decía que cómo. Entonces, la verdad que no estoy en este mundo, pero sí te puedo decir que hablé con muchísima gente con respecto a este tema, y la verdad, cada uno vende lo suyo, y ellos querían vender a su artista, y cuando yo le decía que a mí me costaba tanto, me decía que cómo. Digo, pues cómo, comiendo, y cantó. 11 minutos, nos separan de la 1 del mediodía. Aquí tenemos que despedir la mañana, la jornada, la mañana, digo yo, el espacio Cosas de Todo, en la mañana de este jueves 7 de junio. Y agradecemos a Pepe Gloria Pérez, responsable de festejos, personal, servicios sociales, obras, parques y jardines, consumo y comercio, que nos haya acompañado. Y bueno, pues informando de todas estas cuestiones y respondiendo a las preguntas de los oyentes. Nada, muchas gracias a todos vosotros. Radio Ubrique, tu radio. Este jueves abrimos Café Copas Museum en Avenida de España número 60, antiguo Pub Vinilo. Te esperamos este jueves con una copa de bienvenida a partir de las 8:30 de la tarde. Museum, un lugar diferente, el mejor ambiente para tus cafés y copas. Recuerda, en Avenida de España número 60 abrimos para ti este jueves Café Copas